que vuelves tú, no me haces falta. Tu recuerdo se ha vuelto con mi vida, la historia de ese amor ya está olvidada, y la ilusión de ayer también perdida. Cuando implore sincero tu cariño, te reíste de mí porque lloraba. Mas hoy que lloras tú, yo soy quien ríe. Ya lo ves que no. Amor, todo se paga. Sincero tu cariño, te reíste de mí porque lloraba. Mas hoy que lloras tú.